Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy bien, tomen asiento, gracias. Dios le bendiga, alabado sea el Señor. Grato siempre vernos, encontrarnos. Damos gracias al Señor por cómo Él está obrando y está bendiciendo a cada familia en la comunidad, en esta comunidad. Así que le damos a Él toda la gloria, todo el honor. Lo reconocemos en su bondad, en sus maravillas. Así que seguimos siempre bajo desafíos y necesidades, pero de todo ello se encarga siempre el Señor, así que podemos estar en paz, podemos estar sostenidos, fortalecidos y seguir adelante con victoria entonces también, así que así como lo debemos seguir honrando a nuestro Señor. Pues bien, llegó la primavera. Pues, aunque para los astrónomos dicen que recién mañana a la noche verdaderamente llega la primavera. Los meteorólogos dicen que no, que ya arrancó hace, no sé, como 20 días. Así que es así, yo no se sabe nunca nada, pero bueno. Lo cierto es que, bueno, tomemos hoy como que arrancamos la primavera, ¿verdad? ¿A cuántos les agrada la primavera? Ah, un montón, ¿eh? Todos. ¿A cuántos les agrada más el verano? Bien. ¿Y el invierno a quién le gusta? Ah, muy bien, valientes acá, hay algunos. ¿Y el otoño? Muy bien, muy bien. Bueno, excelente, a algunos le gustan todas, parece, levantan todas las manos. ¿Cómo es? Bueno, así es. Ya ve, a algunos les gusta cierta clima o estado exterior, le hace sentir quizás más cómodo o disfrutar más, no, quizás tenga relación con la personalidad de cada uno, no lo sabemos, ¿verdad? O con experiencias que uno ha pasado, con recuerdos. Bueno, lo cierto es que a veces uno tiende a elegir determinadas estaciones del año, ¿verdad? Pero, en definitiva, si bien son cuatro únicamente, si hubiera 10 nos volveríamos locos, ¿no es cierto? Pero bueno, al menos son cuatro. Todas ellas tienen un propósito y un sentido, todas ellas son necesarias. Así que por más que nos guste un poco más alguna que otra, tenemos que reconocer que las demás también deben estar porque son necesarias. Así está dada la sabiduría en la naturaleza, ¿verdad? Pero vamos a hacer de todo esto, por supuesto, una aplicación espiritual, ¿no es cierto? Vamos a tratar de reflexionar en lo espiritual también. Si alguno allí que está recibiendo, participando de este encuentro, quiere poner en el chat cuál es su estación preferida entre estas cuatro que bueno, son las que se dan cíclicamente y periódicamente y por etapas, ¿verdad? Pero antes de eso, déjeme leer un texto que está en Isaías 43, 18-19, lo conoce usted. Dice este texto de parte de Dios, ¿no es cierto?, a través del profeta Isaías. Ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Ayer fue invierno, ya no pienses más en las cosas del pasado. Dice, yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Esto podría estar significando la primavera. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Así que, como acabamos de mencionar, no existe una sola estación. No es todo el año primavera, porque a algunos les agrada, aunque lo preferirían, no lo sé. Pero tampoco es 12 meses de verano. Tampoco son 12 meses de invierno. Imagínese si solo fuera así, no solo piense en su comodidad o no, la naturaleza no funciona de esa manera, no podría funcionar. Así que hay cuatro diferentes, pero son todas necesarias. Estos son ciclos o etapas que responden a un propósito, el propósito de sostener y proyectar la naturaleza a nuestro alrededor. Por lo tanto, en realidad, mientras aquí comienza la primavera y nosotros nos gozamos y lo celebramos, y al fin, en otros lugares del planeta ocurre lo contrario, está comenzando el invierno, ¿eh? Así que esto es lo que a veces pasa en la vida, ¿no es cierto? Ningún ser humano vive siempre en una de las cuatro estaciones. Aunque a algunos les guste más una que otra, todos experimentamos en más de una oportunidad cada una de ellas, y ahora nos comenzamos a referir lo que pueden simbolizar o significar cada una de las cuatro estaciones. como lo define el autor de Eclesiastés, hay tiempos, etapas, periodos, estaciones para reír y otras para llorar. Hay estaciones o periodos, etapas para sembrar y otras para cosechar lo sembrado. Hay tiempos y etapas de paz y hay tiempos y etapas de batalla y de luchas. Y así se compone la vida y así se componen las estaciones que vamos viviendo en nuestra vida también. Cada etapa, además, tiene su propia duración. En nuestra vida, cada etapa de vida que vivimos, sea esta que vamos a definir hoy, más específicamente la primavera, como podría simbolizar el invierno, una etapa de encierro, o como podría ser el otoño, donde uno tiene que despojarse de cosas como las hojas que caen en el otoño, y así, bueno, cada etapa tiene su propia duración y normalmente no está bajo nuestro control o regulación. Nosotros nos decimos, bueno, vamos a hacer que la primavera dure 6 meses y hacer que el invierno dure 20 días. No podemos, no tenemos esa capacidad. Esa autoridad, ese control, ese dominio está solamente en Dios. Así que cada etapa tiene su propia duración y nosotros no podemos hacer nada respecto a ello. Al menos respecto a cuánto dura la etapa, lo que sí podemos y debemos hacer es edificar una actitud correcta frente a cada etapa de la vida que nos toque pasar. Algo como responder a esa etapa y esos desafíos que nos presenta cada una de estas estaciones. Así que a veces incluso el invierno, como sabemos, se extiende y entonces prolonga su influencia sobre las personas, ¿no es cierto? A veces la etapa de invierno, en vez de terminar el 21 de septiembre, todavía es una etapa de frío, de lluvia, de bueno, humedad, y bueno, todavía avanza un poco más, y por supuesto todo eso recae sobre los seres humanos. Así ocurre en la vida, con las distintas etapas de la vida también. Las personas viven distintas etapas, como hay estaciones del año. No todos los seres humanos están en la misma estación al mismo tiempo. No todos los seres humanos están pasando la misma etapa con las mismas características al mismo tiempo. Algunas personas, simbólicamente hablando, podrían estar pasando una etapa de primavera en este tiempo. Pero otras personas al mismo tiempo podrían estar en una etapa de invierno, sufriendo las inclemencias del invierno. Otros podrían estar en una etapa de verano, mucho más distendidos. Y otros aún todavía una de otoño, donde necesitan desprenderse de algunas cosas para poder comenzar a, bueno, guiar a otra estación del año. Así que, aún en primavera, pueden haber días de lluvia, de frío y de tormenta, así que no es que decimos, llegó la primavera en mi vida, ahora ya no voy a tener más problemas. No, no, no. Como sabemos, en la primavera puede haber también lluvia, frío, tormenta. De hecho, fíjese, estaba en contacto con personas de Comodoro Rivadavia, conocidos, pastores. De hecho, se inundó bastante el templo de la Iglesia Bautista en Comodoro, así que estaban sacando agua de adentro con algunas bombas y demás por las tremendas lluvias que cayeron, no sé, en un día cayó lo que cae a lo mejor durante 6 meses o todo el año, así que hay desprendimientos de lava, rocas importantes que estaban cayendo sobre la ruta, bueno, tremendo, y es primavera, ¿vio? Así que esto puede ocurrir en la vida. Uno puede estar pasando un tiempo de primavera, de florecimiento, de calidez, sin embargo todavía aparecer algún día de lluvia, alguna cuestión, ¿no? Que nos trae como si fuera ese frío o esa tormenta. Volviendo al texto de Isaías, bueno, el profeta, por supuesto, está teniendo en cuenta y en su mente mucho más que un cambio de estación o de temporada, ¿no es cierto? Como si fuera solamente la transición entre el invierno y la primavera. Él se estaba refiriendo a una situación en la cual el pueblo de Israel estaba, sí, todavía pasando como un tiempo de invernación, de invierno, porque ellos estaban en cautividad, razón de su desobediencia, por razón de su desobediencia. Es que ni siquiera estaban en su propia tierra, estaban desposeídos, estaban en una situación de esterilidad. Pero después de mucho tiempo en esa situación de invierno, viene palabra de Dios anunciándole que va a venir un nuevo tiempo, una nueva etapa, una nueva estación. Viene para ellos una primavera, un reverdecer, un florecer, un volver a nacer prácticamente, un volver a la vida. Así que este es el anuncio que Dios está haciendo a través de su profeta Isaías. Bueno, por supuesto, el anuncio por sí solo y luego comenzar a experimentar esta realidad, porque el pueblo de Israel comenzó a regresar a Jerusalén y con ello estaban preanunciando la futura gloria sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Dios que estaba prometiendo Dios a través de este profeta. Así que esto ya produce enorme gozo, enorme júbilo, ¿no es cierto? Llegar al 21 de septiembre, aunque sea un día como hoy, es como que ya nos cambia las pilas, ¿no es cierto? Parece que se nos cambia todo el mundo. Bueno, la primavera entonces es una etapa, una época, un periodo, un tiempo en el que se manifiesta la vida visiblemente. ¿Por qué? Porque en invierno los árboles normalmente están pelados, ¿no es cierto? Y lo único que hay son ramas y en algunos casos parecen medias secas, ¿no es cierto? No atrae mucho ese paisaje. Pero de pronto comienzan a hacerse visibles algunos brotes chiquititos, verdecitos en algunos lugares de esas ramas, etcétera, que luego implican una preparación para la temporada de fruto. Luego va a venir primeramente un tiempo de florecimiento a partir de esos brotes y a partir del florecimiento la capacidad de dar fruto más adelante y volver a participar de esos frutos también. Así que la primavera es la estación de lo cálido, ¿no es cierto? Vamos empezando a guardar un poco la ropa, las prendas de abrigo, las camperones, las cosas lana. Es la estación de lo cálido, ya andamos más con más comodidad. La primavera es la estación de lo colorido, porque aparecen las flores, todas coloridas. Por eso es también la estación del perfume, de lo agradable, ¿no es cierto? De sensaciones gratas. La estación del aire fresco, ¿no es cierto? Bueno, relacione todo esto con la vida, ¿no es cierto? Y la vida espiritual también. Así que la primavera deja atrás al invierno y da lugar entonces a una estación diferente. El invierno entonces es lluvia, frío, tormentas, la época donde uno está quizás más encerrado, se mete más adentro, está más en casa, ¿no es cierto? No sale tanto. Es por eso la etapa o el periodo de la quietud, de las noches largas, de la incomodidad, de la fatiga o del cansancio. Esto está representando y simbolizando un invierno en la vida de una persona, una etapa espiritual en la vida de una persona. Pero al mismo tiempo el invierno debe ser tiempo de reflexión, un tiempo de disposición, de esfuerzo, de fortalecimiento. No solo estamos en casa hibernando como hacen algunos seres animales, ¿no es cierto?, que hibernan y están esperando allí como encerrados o en un caparazón o escondidos que cambie la cuestión para volver a salir y aparecer. En nuestro caso nunca debe ser así, como adquirir una actitud pasiva y esperar que solo pasen los días y después vamos viendo. De ninguna manera, también el invierno, si es que estamos pasando por algún tipo de invierno, debe ser un tiempo de reflexión, de disposición a hacer algo, lo que esté de mi parte, para que venga la primavera finalmente a mi vida también, de fortalecimiento. Requiere entonces un cambio de mentalidad por sobre todas las cosas, un cambio de visión de lo que va a venir, de lo que voy a tener por delante, de lo que Dios me está mostrando, de lo que Él me está diciendo y hablando. Y requiere entonces un cambio de intención. Debe haber esta intencionalidad de nuestra parte para que Dios pueda llevar a cabo lo que quiere llevar a cabo, que es bendecir nuestra vida. Él quería bendecir la vida del pueblo de Israel que estaba como en una etapa de invierno. Él le dijo, yo tengo para ustedes una primavera, pero ustedes deben cambiar su mentalidad, su actitud. deben estar reflexionando ahora en este tiempo, deben prepararse para esta etapa de primavera, porque va a haber brotes, van a florecer y luego va a haber fruto abundante que todos van a poder disfrutar. Así que esto requería otra vez, no al quedarse cruzado de brazos y lamentándose, sino una actitud de corazón, una intencionalidad, una disposición. Señor, ¿qué es lo que me cabe a mí? Porque yo quiero y anhelo eso para mi vida y mi familia. Así que la primavera, desde esta perspectiva que estamos tratando de compartir, es un tiempo de renovación y de restauración. Eso es lo que puede implicar espiritualmente hablando, una primavera para nuestra vida. El pasado es el invierno, cuando el profeta recibe esta palabra de Dios y la comparte con el pueblo. Y escucha, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado, yo voy a hacer algo nuevo, decía Dios. Bueno, allí está el pasado, puede estar simbolizando precisamente el invierno. El pasado para el pueblo de Israel eran los problemas, la adversidad, el pecado, los fracasos, los errores. Eso está representado por ese invierno que estaban viviendo. Es una época de oscuridad, es una época de temor. ¿Qué pasará? ¿Terminaremos así? ¿No habrá esperanza para nosotros? ¿No tendremos futuro? Es una etapa de encierro, estaban encerrados. Estaban en cautiverio bajo los babilonios, sufriendo, fatigados, cansados, todo árido, desértico, seco. Y así a veces está la vida de algunas personas, podría ser de algunos cristianos también, o de alguna familia, se siente en esta etapa, en este desierto, en este invierno. Y lo padece, claro. Pero aún el pueblo de Israel estando en esa circunstancia, ahora se le anuncia una primavera, recibe una voz del cielo, una voz de Dios a través de su siervo, el profeta Isaías, que les está representando nueva vida para ellos, les está representando libertad de aquellos que estaban padeciendo, les está indicando una etapa, un tiempo de florecimiento próximo, de recobrar y recuperar el gozo y el triunfo. Por eso hablamos que la primavera es un tiempo de renovar, de restaurar el gozo que no tengo, la paz que ya perdimos. La victoria bajo la cual no estamos en este tiempo, más bien pareciera lo contrario. La fortaleza, la visión, la esperanza. Es tiempo de renovación y de restauración. Dios se los estaba anunciando, pero quiero decirte que esa misma palabra llega a nosotros en este mismo momento. Ahora, aquí, ahora. Para cada uno de nosotros. Así que, la diferencia entre este tiempo de invierno, de sequedad, de aridez, etcétera, y la primavera, que es un tiempo de dar a luz la vida y florecer, y la diferencia la hace Dios. Solo Él hace la diferencia. Él está diciendo, yo voy a hacer, dijo Dios. Yo les voy a dar esto. Claramente el texto dice que Dios es el que hace cosa nueva. Y Él la quiere hacer también sobre tu vida, la vida de la familia a la cual perteneces. Era el tiempo de la renovación, de la restauración para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Era el tiempo de la primavera para ellos. Y seguramente Dios te lo está proponiendo en esta noche también. Todos tenemos necesidad de renovarnos, de revitalizarnos. Las primaveras vienen cada tanto, cíclicamente. En la naturaleza, en la vida espiritual debe ser igual. Necesitamos periódicamente pasar por un tiempo de primavera, donde nuestra vida se renueva, donde ya no vivimos en el pasado, con las experiencias del pasado, con lo que aprendimos en el pasado. No, nos renovamos, somos plenamente restaurados. Las hojas, los brotes, las flores que van a estar surgiendo en este tiempo no son las mismas del año pasado ni de hace 10 años. Así que tu vida y la mía se deben renovar. Deben estar renovadas permanentemente, revitalizadas. Los creyentes y las iglesias necesitamos pasar por esos procesos también. Vos y yo necesitamos entonces renovar y revitalizar la vida espiritual. Necesitamos renovar, revitalizar, darle mayor vida, ímpetu, empuje, fuerza a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de alabanza. Renovar y revitalizar nuestro compromiso en el servicio al Señor. Debemos renovarnos y volver a florecer y a dar mejores frutos en nuestro propio carácter. Debemos renovar y revitalizar nuestra disposición, nuestro gozo, renovar nuestra visión, aquella que Dios nos va mostrando cada vez mejor. Renovar y restaurar las metas que tenemos que tener en nuestra vida. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué querés lograr? ¿A dónde tenés que dirigirte? ¿A dónde no hay que ir? Eso debe estar presente en nuestra vida también. Bueno, todo esto involucra lo que en la Biblia llama a hacer a cada uno, renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Así que esto implica, como decíamos, un cambio de mentalidad. Debemos renovar nuestra mentalidad, revitalizar la manera en que pensamos, renovar la visión, la manera en que vemos las cosas, la vida, el ministerio, la iglesia, etcétera. Por supuesto que debe ser para mejor, no para volver atrás. Pero eso es una etapa de primavera que debemos pasar todos. Bueno, Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto, por todo esto que acabamos de mencionar, no desmayamos, no bajamos los brazos, no nos rendimos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué le sucede? Se renueva de día en día, se renueva. ¿Cuál? El hombre interior, mi espíritu, mi ser interior, mi carácter, mi corazón, mi ánimo, mi entusiasmo, mi disposición, mi visión, mi vida espiritual se renueva día a día. Cuando él escribe a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 10, dice: convertíos en nuevas criaturas que van renovándose sin cesar a imagen de su Creador, en busca de un conocimiento cada vez más profundo. Así que ya ve, usted y yo necesitamos estas etapas, esta estación llamada primavera en lo espiritual, usted y yo también lo necesitamos. Por lo tanto, si llegó la primavera, celebremos, pero tengamos la actitud correcta para sacar el mayor provecho a nuestras vidas en Cristo de este día. Así que, en segundo lugar, la primavera es un tiempo para dar batalla, es un tiempo para dar batalla. Uno dice: no, qué bueno, viene la primavera, listo, ya me quedo tranqui, empiezo a tomar solcito, voy al patio a tomar mate. No, es un tiempo para dar batalla, no para estar pasivo, sino para tener toda voluntad e intencionalidad. Porque hay que dar batalla a todo lo que te impide crecer, servir y disfrutar en Cristo. Para eso está la primavera. Una planta, un árbol va a tener que batallar contra estas cosas que le quitan esa fuerza interior que proviene de la savia. Y entonces va a tener que despojarse para tener concentración de fuerza y de energía para producir lo mejor que pueda durante la primavera. Mirá esta referencia y esta ilustración. En el libro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice que aconteció que en la primavera, pocas veces está la palabra primavera en la Biblia, esta debe ser una de las muy, muy contadas, pero dice: aconteció que en la primavera, ¿qué sucedió? En el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. ¿Cuándo era el tiempo de la batalla? En la primavera. ¿Cuándo se luchaba y se batallaba? En la primavera. Y así lo hicieron. ¿Contra quién? Claro que no entre hermanos. Claro que no entre familia. Contra los enemigos que se levantan, contra los hermanos, tu vida o tu familia, contra ellos hay que luchar y batallar. contra todo aquello que impide que tu vida crezca en Cristo y disfrute cada vez más de esa plenitud que Dios quiere que vos disfrutes. Así que es tiempo de luchar y de vencer esta primavera, para librarse de todo lo que te asedia, de lo que te ata o lo que te enferma, de lo que te causa aflicción. Hay que luchar para vencer a estos enemigos, para destruir y sitiarlos. Y esto, como vemos nuevamente, significa asumir una actitud de valentía y de confianza en Dios. No salían a la batalla confiando en sus propias fuerzas. Toda vez que el pueblo de Israel lo hizo así, fracasó. Pero toda vez que puso su confianza en Dios y Dios iba delante de ellos, pues entonces había victoria. Por eso hablamos de confianza en Dios, pero una actitud de valentía. Hay que hacer algo, hay que ir y luchar y batallar. Esto puede implicar, según el caso, cada uno, vencer y batallar contra la apatía. Hasta hace poco el pastor Walter nos bendecía con una palabra en este sentido. La falta de disciplina. Quizás hay que vencer y sacar la búsqueda de la comodidad y las cosas fáciles en la vida y aún en la vida espiritual. Habría que a lo mejor derribar y sitiar a la esterilidad o a la falta de resultados en nuestra vida. Puede significar luchar contra el pasado, como hemos visto, porque hay que dejar el pasado atrás, hay que dejar el invierno. No se puede vivir siempre en el invierno. No se vive siempre en el invierno. Pero hay que hacer algo para salir de ahí. Hay que luchar contra eso que aún tiene vida y te confronta. Aquello del pasado que tiene vida y todavía te está confrontando, o te lastima, o te aflige con malos recuerdos y experiencias. Por eso decía el texto, no vas a tener que acordarte más, vas a tener que dejar atrás, a despojarte de las cosas del pasado, porque viene algo nuevo de parte de Dios para tu vida. Y no lo vas a poder ni ver, ni vivir, ni tomar, si seguís aferrado al pasado y viviendo en el pasado. Hay que dejar el invierno si quieres que haya una primavera en tu vida. En tercer lugar, la primavera es tiempo para florecer. Qué bueno. En mi infancia, no estén tratando de calcular cuántos años hace de eso, pero en mi infancia yo vivía en una casa, una preciosa casa que tenían allí mis padres y tenía un extenso fondo, por lo cual había muchos árboles frutales, ahí no sé, como 10 o 12 habría. Bueno, entre todas esas cosas había dos ciruelos, una que daba ciruela blanca, la amarilla, y la otra la remolacha, la colorada, riquísimo, lujo. Pero bueno, era interesante ver en el invierno, claro, yo tenía algunas ventanas y quedaban al fondo, a veces lo podría ver, y yo miraba y veía, como les decía, en invierno las ramas de los ciruelos eran unas ramitas así, finitas, que no era lo importante, pero pelado, todo pelado, una imagen como de tenebrosa, digamos así. Esto está muerto, está seco. Sin embargo, venía la primavera y de a poquito uno de lejos también veía esos brotecitos verdecitos y todo comenzaba como a cambiar, ¿no es cierto? Y de pronto, con un calorcito que venía así, brotaba y florecía. Uno con flores blancas, bien blancas, el otro con flores rosadas, y uno a un deleite hermoso, precioso ver eso, ¿no es cierto? Una etapa de florecimiento. ¿Qué implicaba todo eso? El proceso por el cual el árbol se estaba preparando para dar fruto, mucho fruto. Y yo después iba o me subía al árbol y ya en el árbol así me agarraba, comía, o como sea, pero ¿Qué preciosas imágenes, ¿no es cierto? O de un jardín, que uno comienza a ver cómo empieza a florecer. Mire, dejando atrás ya, porque ya me olvidé, están en el pasado mi infancia, pero ahora, actualmente, mi esposa Silvia tiene unas plantas en casa, no me acuerdo ahora el nombre, no sé cómo me sale, si alguno se acuerda me dice que a lo mejor ella se lo compartió, puso alguna foto por allí. Y, Azalea, gracias, muy bien. Así, ella tiene una, dos, una muy, más grande y otra más pequeña. Pero la que es grande, ¡Ah, oh, impresionante la cantidad de flores que dio, bien rosadas! Un espectáculo, uno disfruta, parece que lo cambia a uno, ¿no es cierto? Cambia el estado de ánimo, no sé, todo lo que produce, ¿no es cierto? Ver algo así, pero siempre es algo precioso y uno ve cómo comienza a florecer. Bueno, aplique esto a la vida de las personas, a nuestra propia vida. Se da cuenta lo que implica cuando estamos en invierno, ¿no es cierto? Esa imagen, pero qué lindo que llegue la primavera, ¿no es cierto? Y comencemos ese proceso que nos va a guiar a todo eso. Bueno, el propio profeta Isaías, ahora en el capítulo 35 y versículo 1, dice, de parte de Dios, siempre habla de parte de Dios, ¿no es cierto? Se alegrarán el desierto y la soledad. ¿Cómo? ¿De qué se tiene que alegrar el desierto y la soledad? Si árido, seco, ¿no? Se van a alegrar, dice, porque Dios va a obrar. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Viene la etapa de florecimiento, de florecer. Esto en nuestra vida espiritual debe estar presente. Entonces, algo ha ocurrido. ¿Cómo un desierto florecerá? ¿Cómo un yermo se gozará y florecerá como la rosa? Algo le está ocurriendo, algo sucede, un cambio importantísimo, muy significativo. Esto es una transformación poderosa. El desierto produciendo flores, ¿se lo imagina usted? ¿Quién podría imaginarlo? Está claro que es Dios quien lo produce, quien lo lleva a cabo, porque Él es el que tiene el poder para hacerlo. ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Necesitamos salir del invierno y entrar a la primavera espiritual? ¿Necesitamos dejar atrás la etapa anterior, el pasado, lo pesado, y comenzar a producir brotes, renuevos y a florecer? Es posible este tiempo, un tiempo nuevo para tu vida, para su vida también. ¿Cómo hacerlo? No por nosotros mismos, sino buscando a aquel que sí lo produce, poniendo nuestra vida en sus manos y a su servicio. Cristo es la figura de la primavera espiritual. Déjeme explicarlo. El paso de invierno a primavera es como el paso de muerte a vida, a renovación de vida. Así que esto está representado por el sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En invierno, la muerte, tumba. 3 días después, primavera, la vida, la resurrección. Así que ya ve cómo Cristo es figura de esta primavera espiritual. Y si así es, por lo tanto, el que está unido a este Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, el invierno. Se convirtieron todas en algo nuevo, una primavera. Por ese proceso espiritual usted y yo pasamos también. Finalmente, la primavera es el tiempo donde la gloria y la bendición de Dios son derramadas sobre todos. ¡Alabado sea el Señor! Decía Isaías, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, pero agrega, florecerá profusamente. No es que encontré una florcita por allí perdida, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano, gloria, le será dada, gloria de Dios derramada. La hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Por lo tanto, ahora lo que nos toca a nosotros, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Bendito sea el Señor, la primavera que Dios tiene preparada es el tiempo donde Él derramará de su gloria y la bendición suya sobre cada uno de los que quiera dejar atrás esa situación y esa condición de invierno. Y esto también es palabra de Dios para usted en esta tarde. Esto es palabra de Dios para su vida en esta tarde. Es el deseo de Dios para cada uno de los que estamos aquí escuchando este mensaje en esta tarde. Él nos está diciendo, si hay corazones apocados, caídos, desanimados, esfuércense y no tengan temor, porque Dios viene, el poder de Dios irrumpe. Es ese poder transformador que hemos leído el que va a obrar en nuestra vida también. Pero algo tenemos que hacer, buscarlo a Él, fortalecernos en Él, afirmarnos en Él. Son textos, verbos, acciones que está diciendo la palabra, es lo que me cabe a mí. Y entre todos entonces, darnos esta palabra de aliento como permanentemente estamos haciendo con todos aquellos que pasan una etapa de necesidad, de aflicción, de enfermedad, de pérdida. Bueno, así es, la vida es así. La naturaleza tiene cuatro estaciones, las cuatro son, bueno, así a veces sucede, pero qué bueno estar entonces formando parte de una comunidad en la cual estamos todos para ayudarnos y sobrellevar las cargas unos de otros. Y si algunos estamos en primavera o en verano, qué bueno, lo podemos disfrutar, pero ¿sabe qué? Nunca sin dejar de mirar a los que están a nuestro alrededor. Nunca mirando todo egoístamente y para nosotros solos. Si estamos en él, disfrute todo lo que pueda, pero fíjese si no puede llevar algo de aliento al que pueda estar en invierno o en otoño. La está padeciendo, está en aflicción, está en oscuridad. Quizás quisiera salir de allí. Necesita esta palabra como es la palabra de Dios. Llevar esperanza, aliento, fortaleza, sostén. Así que no somos los hijos e hijas de Dios los que miramos para otro lado y nos desentendemos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Mientras sea así, pues la gloria, esta gloria del cielo reposará sobre tu vida y sobre tu casa. En tanto yo me la guarde para mí y me olvide de todos los demás, veré cómo esa gloria se esfuma y desaparece de mi vida y de mi casa. Porque eso no representa a Dios, porque eso no honra a Dios. Pues entonces, estemos atentos, pero sobre todo, ¿quieres celebrar la primavera? ¿Estás feliz con la primavera que está llegando? Gloria al Señor. Pero gócese y gocémonos mucho más todavía en tratar de tener en cuenta estos aspectos que hacen a nuestra vida espiritual, a aplicarlos a nuestra propia vida espiritual, a aplicarlo a nuestra vida de comunidad y de comunión unos con otros, y además y por sobre todo, estar preparados para compartirlos con tantas personas que ni siquiera todavía han pasado de invierno a primavera, de muerte a vida en Cristo. Y con ellos tenemos que compartir sobre todo ese mensaje, mensaje de que en Cristo hay vida, vida nueva, vida eterna. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar en esta tarde y luego compartiremos la oración unos con otros entonces también. Señor, gracias te damos en esta tarde por estar aquí en medio tuyo y como pueblo nos hemos reunido como iglesia, Señor, para exaltar tu nombre, para oír tu voz también. Y queremos decirte que queremos entrar en ese nuevo tiempo, Señor, que tu palabra nos está proponiendo. Pero, Señor, necesitamos tu ayuda. Te necesitamos a ti, oh Dios, porque tú lo haces. Porque en ti están el poder, la gloria y la bendición que todos necesitamos. Así que, Señor, que en esta tarde nuestra vida pueda ser renovada, revitalizada. Señor, que podamos dejar atrás todo lo que simboliza y representa el invierno, Señor. Por eso sana, fortalece y vivifica, Señor. Haz que volvamos a florecer y a manifestar la vida que tenemos en ti. Señor, te lo pedimos porque somos tuyos y porque estamos en Cristo. Por eso es en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que oramos y decimos amén y amén. ¡Amén! Muy bendecida primavera, ahora entonces también en todos los aspectos para tu propia vida. Quiero invitarte entonces a ponerte en pie y nuevamente a buscar a alguien con quien orar y compartir este tiempo de oración. Bendecilo y bendecilo para que haya una primavera espiritual, un florecimiento, una renovación en su vida espiritual también. Así entonces vamos a compartir la oración. Saludamos a todos los que han compartido la transmisión. Muchos de ellos estarán, bueno, siendo llamados por WhatsApp para compartir los grupos de oración también. Si alguien todavía no participa de ellos y lo desea, por favor ponga en el chat que usted desea participar de esos grupos de oración y ser bendecido de esta manera o bendecida, o ponga allí sus motivos de oración. Vamos a estar tomándolos y clamando a Dios para que Él obre con todo su poder y su gloria sobre usted. Les saludamos y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor. Los que estamos aquí entonces, nos ponemos en pie. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.